Estamos como barrilete cósmico, escuchando la orquesta Barrilete de General Pico, que sabemos disfrutar, así como disfrutamos de sabor canela también cuando llega desde Córdoba, ¿no? Son las bandas que no son mainstream, pero que las conocemos bien porque nos las hace llegar RIA Produce siempre, así que le mandamos un beso a nuestro amigo Mauri. Viste que estoy llena de mala suerte, pero quiero que vos tengas buena suerte, así que si te comunicás al 33 78 66 vas a participar por un par de entradas para el cine que arrancan con fecha de uso mañana, de mañana al viernes que viene, del sábado al viernes. Así que comunicate al 33 78 66 y participás por un par de entradas. Tengo dos pares de entrada y no tenés que venir a buscarlas ni nada porque el Cine Millennium ha ahora establecido el modo virtual de las entradas, así que te las mando directamente por WhatsApp. Y las usás esta semanita. Tengo a Mauro Monteiro en línea, así que lo recibo. Muy buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Buen día, Cintia. Así que tenés mala suerte. Oh, ¿qué te parece? Mira, vengo. Carmo Contrafuego, Carlos Monasterio. ¡Ay, hijo de la gran! Bueno. Ahí mejoraste. Ahí vos decís que me cambiaste el aura. Y es Contrafuego, claro. Ay, espero que no te haga mala voz ahora. Cuatro gomas chan. Espero que ahora no te caiga todo el peso del demonio vos, bueno. Uy, justo vi, mira que me olvidé la bicicleta afuera y se meló. Se meló la cadena. ¿Viste cómo se heló todo? Yo tengo las puntas de los dedos de los pies, pero que creo que me van a tener que hacer una intervención y cortármelos. Porque no lo siento todavía. Claro, te lo pinchan a ver si sale sangre. Por favor, aparte viste que hay gente que tiene esas botitas alpine skate. No. O no, viste, yo ando, hola, ¿cómo es la otra marca que se usa mucho? Caterpillar. Ah, que son, sí, las Cat. Claro, las Cat, que son muy buenas para andar al frío. Pero yo tengo apenas unas zapatillitas de estas de oferta, la fila, viste. Claro. Que son de telita. Esa te entra fría hasta por el ojete, claro. ¡Claro! Es impresionante. Bueno, claro. Bueno, traigo dos temas trascendentales para este viernes. A ver, a ver, a ver. Uno local y uno internacional. Bueno, vamos con el local. Local son remeras térmicas. Remeras térmicas. La gran estafa. Ahí está, bien, bien. Bueno, ahora que se viene el frío, que está frío, uno, ¿qué hace? Anda dando vueltas por el centro diciendo, a ver, me compro una remera térmica. Y las remeras térmicas, ¿cómo sabemos que son térmicas? Tal cual. No, o sea, no tenés que confiar, es como, viste, no sé. Vos confía, claro. Confía en el proceso, vas ciego a comprar una térmica, la ves negrita, y la compras. Claro, porque hay personas que se le plantan a los vendedores. Ajá. Porque le dicen, a ver, esto, ¿dónde está lo térmico? Claro. Y bueno, y la persona que vende la remera térmica, que le dicen, esta es una remera térmica, no le queda otra que decir, bueno, a mí me la vendieron como remera térmica y yo la vendo como remera térmica, pero ¿dónde está lo térmico? Claro. No está. Claro. Bueno, entonces, esa es un gran tema que se puede mejorar haciendo la prueba ahí in situ. ¿Vos te la ponés y tenés que sentir frío o no? Y supuestamente esas telas, o sea, el mismo cuerpo genera el calor. Claro. Pero ¿cómo sabes que esa tela te va? No, es muy raro todo. Es muy raro. Claro, entonces lo mejor es una polera. Sí. Las viejas poleras. La vieja polera. La vieja polera que se te pegaba al cuerpo, que capaz que eran esas remeras térmicas hace 40 años. Claro. Lo que hoy dicen térmico. ¿O no? Claro, mira, yo no tengo. Porque ahora se usa mucho la polera con un saco arriba. Claro, está de moda. Yo no tengo remera térmica, pero sí le he comprado a Milo, por ejemplo, sí. Tiendas, las Milo Ofertas, viste, sí, que te venden calza térmica y remera térmica. Entonces he comprado las Milo Ofertas, por supuesto en Tiendas Aguilar, que ahora tenemos la publicidad, claro, de Tiendas Aguilar, también en la Galver, que no nos ha puesto publicidad, pero nos podría poner. Luis Miguel también. Pero bueno, una va ciega a comprar y confía. Después, qué sé yo. Yo estoy más por la, ¿cómo se llama? Musculosa de Morley, abajo, sí. Y la polera arriba. Bien. Y bueno, y si te toca andar en moto, una diario, en el pecho. Claro, un cartoncito. Claro, un cartoncito en el pecho que ataje. Un cartoncito en el pecho y en la espalda, digo, por si tenés el viento a favor. Claro. En bicicleta, ojo, viene bien eso. También. Digo, yo lo he hecho. También, son la vieja escuela, old school, para claro, evitar la fresca. Pero escúchame, viste que ahora vienen, están de moda y las están vendiendo en la salada, he visto. Sí. Camperas con una suerte de conector USB. Entonces son camperas térmicas reales, digamos, que tienen calor dentro y vos le podés regular con un botón si querés más calor, menos calor. Ah, pero que la conectás a una la cargas, son la cargas con un USB a la campera, como si fuera una campera calefactor. Ah, mira vos. ¿Entendés? Yo había visto de eso con mochilas. Bueno, ahora camperas. Ahora son camperas. Sí. Mira vos, eso no la sabía. Entonces vos la cargas, hay que ver después, digamos, las originales se supone que son para montaña, que yo entonces duraría mucho el conector. Claro. Hay que ver después cuánto te dura el conector, pero son camperas, claro, son camperas que traen como una suerte de control remoto. Que vos, ajá, le pones más calor, menos calor, o la apagás, o la podés usar apagada también a la campera. Bueno, sí, viste sí, que las cuestiones de frío son, depende de cada persona. En el caso mío personal, sí, yo con una remera que sea algo larga, que me la pueda meter adentro del pantalón. Claro, que la atajes con el calzoncillo y el pantalón. Un buzo y una campera, ya está. Ya estás. O sea, mi problema es que no entre frío por atrás, por la espalda. Por la espalda, claro. Y un par de medias más o menos grueso. Sí. Después ya con eso yo no tengo drama. Bueno. Pero bueno, hay personas y personas. ¿Qué sé yo? Hay personas que si no tienen un guante puesto se mueren de frío. Digamos. Pero remera térmica a mí me cuesta porque me aprisiona mucho el cuerpo. Sí, entonces es verdad. Me molesta. Es verdad, es una remera opresora. Claro, viste, que está ahí como que tenés un senegalés encima. Bueno, no lo rechazaría yo de plano igual a eso. Si, digamos, si esa es la metáfora, no la rechazo. Bueno, entonces en lugar de comprarte una remera, te vas a lo de Alexis Diop y te decís claro, que te arriba. Claro, ahí está. Bueno, calentito. Bueno, otro tema internacional. ¿Cuánto se gastó Antonella Roccuzzo en llenar un changuito en Miami? A ver, ¿cuánto se gastó? Bueno, es lo no que sé, estoy preguntando. ¿Alguien pero sabe? No sé cuánto es la conversión tampoco en Miami, ¿viste? $450. $450. Es lo que compró. Bien, o sea que sería 200 mil pesos acá. 200 lucas. ¿Lo llenás al changuito con 200 lucas acá? Capaz que no. Ah, ¿viste? Igual era un chango grande, ¿eh? Sí, no, pero capaz que no lo llenás, según lo que la calidad de los productos que compres. Y aparte te diste cuenta, no sé si viste bien las fotos que andan dando vueltas por ahí, el chango estaba lleno de mercadería, pero adentro de bolsas. Claro. Vos no veías lo que había comprado. Claro, obvio. No, vi que ayer hubo una movilización importante de argentinos en Miami. Se metieron al supermercado, eso le sacaron mismo fotos. Eso vi, que estaban todos cantando, todos con la remera del Miami. Claro. Internacional, Inter de Miami. Yo imagino que eso será canje, ¿no? O sea, lo habrán pagado. No sé cómo vive esta gente. Está tan alejado de la vida cotidiana nuestra. A mí no me conmueve, ¿viste? Igual a mí se fue vestida de entre casa con un vestido negro, así como claro, si cuando hubieras. A mí me revientan, pintos. Mauro, me revientan las noticias. Ponele. Antonella Roccuzzo vestía tenía un vestido de $50. Y vos, muerta de hambre, querés un. Sí, pero Antonella tiene uno de $50 y el placar lleno de ropa de euros, de miles de euros. Claro, una pavada. ¿La cartera era de Luis Ventura o no? Claro, me parece que era de Luis Ventura, sí. Sí, me parece que sí. Pero no, la verdad que es una pareja que veo que conmueve, que genera expectativa. A mí sí, no me pasa que llega, nada. Que llega al público. Extraño a los Canigia haciendo debacles, bañándose en champaña. Qué lindo. Claro, viste, extraño todo eso yo. Sí, porque, qué sé yo, por lo menos eso lo podías te podías quejar. Claro, porque la acá, gente. ¿Qué te vas a quejar? Tiene una familia compuesta de un tipo, una mina, comprando en el supermercado. Son perfectos. No me gusta la gente perfecta. Claro, digamos, como que demasiado demasiado prolijo todo. Claro, viste, son los Ingal, pero platudos. Alguna desprolijidad de los Maradona tiene que haber. Claro. Para decir algo. Si no, ¿qué gracia tiene? ¿Para qué tenés toda esa plata si vas a ser tan pavo? Pero quedaste con un sueldo de 150 mil pesos y listo. Si solamente querías comer churro y tomar mate con tu señora, ¿para qué tenés tanta plata? Pero para encargar churro, encargo ya acá en mi barrio. O sea, pero más vale, dejate de joder. Claro. Bueno, Maurito. Ahí estamos. Después pasan cosas en Santa Rosa que no son tan trascendentales. Claro. Y salió el sol, no está calentando demasiado, está haciendo frío todavía. Y la verdad que se nubló desde hace un ratito, se nubló bastante el cielo, hoy estaba un poco más despejado. Así que veremos si el fin de semana viene lindo. Por lo menos hay algo de sol en Santa Rosa, tampoco es sol pleno. Pero hay algo de sol a esta hora. Bueno, yo te cuento, Maurito, que ayer estuve disfrutando del Pichianay a la tarde en el centro. Vi algunas fotos en redes. En el centro de Santa Rosa y en el Teatro Español. Fui a ver la obra Bataola. Habíamos hecho la entrevista acá con el protagonista. Búsquenla si quieren en nuestro portal web. Y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Si van a ir, vayan media hora antes. Porque hay que ir con tiempo. Sí, hay que ir con tiempo porque están todas las obras con muchísima expectativa. Se llena. Ayer estaba lleno el Pullman, estaban llenos todos las plateas laterales, estaba lleno, repleto abajo, en la primera función, en la segunda también. Disfrutamos porque muchísimo. Todo entrada libre. Todo entrada libre y gratuita. Obviamente también hay oferta en el Inca A y en el museo de 3 a 5, en el Museo de Historia Natural. Pero esto atrapa la pibada. Y esto, mira, además de que hay mucho, hoy también hay una posibilidad de ver Bataola a las 3 de la tarde. Ya después pegan la vuelta, habían estado también en Anguil. Y la verdad es que es una obra riquísima porque está el clown papá y sus dos niñas, una niña que tendrá 11 años y una de 5 o 6, como mucho. Y actúan junto a él. Actúan con él y conmueven, además de, digamos, porque se nota que están con mucha felicidad ahí. Y es muy efectiva, los pibes se matan de risa, yo también me maté de risa. Y eso se mira parado, porque hay que aplaudir, hay que bailar, hay que saltar. Nos cansamos de aplaudir. Milo en un momento me dijo, ay, me cansé de aplaudir, o sea, le dolían las manos de aplaudir. Y cuando dice, bueno, llega el último acto, dice Milo, ay, no quiero que se termine. Me encantó, me pareció hermoso que le pase eso. Creo que, bueno, te quiero, le gritaban los niños al payaso. Y cuando terminó, varios se subieron así corriendo al escenario a abrazarlo. A mí me parece que algo que genera eso está buenísimo. Y pensaba yo, ¿no? Hace algunos años el Teatro Español, las vacaciones de invierno, y era para los que tenían para pagar una entrada. Venían los espectáculos de afuera. Privados. Claro, los privados, los productores aprovechaban. Bueno, estas 2 semanas repletas de actividades gratuitas para los pibes, y que se está aprendiendo muchísimo, muchísimo realmente la comunidad. Así que hay que disfrutarlo. Yo felicito que se esté haciendo eso. Salimos de ahí, nos dieron un chocolate caliente a todos. Digamos, estaba muy fría ayer la tarde y nos daban un vasito de un chocolate muy rico. Qué sé yo, a mí me parece que hay que aprovecharlo a eso. Pero hay que aprovecharlo y está buenísimo también que cualquier pibe de cualquier barrio lo pueda aprovechar. Sí. Y no necesite ir con plata, más allá de capaz que pagar el colectivo, llegar hasta el centro. Y de última también, los que pueden o las personas que pueden, salen de ahí y pueden gastar en algún comercio, tomarse algo, también. Hacer también un gasto que active el comercio. O sea, está buenísimo que se puedan hacer estas cosas que sean de calidad, que sean de calidad. De muchísima calidad, realmente. Los espectáculos gratis no necesariamente tienen que ser malos. Que sean de calidad y que cualquier persona, por supuesto con entrada con entrada libre, pero también con alguna organización previa para poder estar ahí, lo pueda disfrutar y se vayan con esa sonrisa que va más allá de cuánto cuesta una entrada, en este caso es gratuita. Yo miré un ratito algunos videos que subieron desde la plataforma ahí de la municipalidad, que me parecieron que estaban re buenos, pero ver ahí el público, ahí algunos pibes ya parados mirando más allá del momento, está tal bueno cual, para tal cual. para que lo puedan replicar a otra privada que todavía no fue al teatro. Quedan todos estos días, queda también la semana que viene, ¿eh? Y aprovechen también, digo, está el teatro, está el Museo de Historia Natural, que se reabrió, que tiene un nuevo recorrido y que va de 3 a 5 la propuesta, y el Inca A, ya nos contaba la Colo Staudinger ayer, que también tienen propuestas desde las 3 y media de la tarde. Así que aprovechar para moverse, para andar, y hoy que hay solcito, por más que haga frío, mañana salgamos. Por supuesto, esa es la propuesta, salir un poco ahora que abrió un poco la humedad y ya no hay más lluvia, y queda esta semana y la próxima, porque acá todavía quedan una semana más de vacaciones. Todas estas actividades en nuestra página web www.radiokermés.com, uh-huh, pero también en la página de la Municipalidad de Santa Rosa están todos los espectáculos por día, por hora, y en los lugares donde pueden disfrutarlo. Así es, y los colectivos gratuitos. Gracias, Maurito. Nos reencontramos. Hasta luego.